Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, mis amigos hermosos y amigas hermosas de lo que te encanta de Al Son del Pop. Gracias por estar aquí junto a nosotros, por estarnos sintonizando. Pero bueno, digo estarnos porque estoy acostumbrada siempre a que el Adolfo esté conmigo. Pero como yo le dejé solo la semana pasada junto a José Loyerovi, él me dejó sola esta semana. Así que esta semana les acompaña Fernanda Báez aquí en Lo que te encanta en Al Son del Pop, con toda la buena vibra, con toda la buena gana. Y, por supuesto, con toda la buena actitud para comenzar esta tarde de sábado, para ponernos a bailar y para presentarles también a una banda de lujo que ya nos ha acompañado pues en otros momentos, pero el día de hoy, la tarde de hoy, este sábado, nos viene a presentar un tema inédito. Es la primera radio a la que se acercan con este tema, es la primera vez que van a escuchar este tema, así que les invito a tomar asiento, a que estén junto a nosotros y pues por supuesto se sientan súper felices, súper halagados de que esta banda Punto Rojo estará junto a nosotros el día de hoy. Así que realmente súper felices, súper felices. Ya en poco los tendremos aquí junto a nosotros. Bueno, los tendré junto a nosotros, aunque yo sé que el Adolfo me acompaña y estoy segura de que él me está escuchando. Y que su espíritu está aquí conmigo, así que lo siento. Así que si cualquier rato digo alguna barrabasada, no pensarán que soy yo, fue el Adolfo, así que... ya lo saben, mis hermosas, súper feliz. Y no se olviden que el próximo sábado, 10 de noviembre, nos encuentran en el Tequila Sunrise, en la Eloy Alfaro y Granados. Granados y Eloy Alfaro. Así que ya lo saben, a partir de las 7 de la noche, sábado 10 de noviembre, escucharemos a artistas como José Loyerovi, que nos acompañó la semana pasada. Estarán también Carlos Luisán, Yanni y, por supuesto, quienes se presentan el día de hoy aquí en Lo que te encanta, Romel y Lenin. Ya lo saben, el próximo sábado será de fiesta, de baile. Tendremos también grandes DJs, tendremos comida, tendremos bebida, tendremos todo, todo, todo, todo perfecto para ustedes, para que festejen junto a nosotros este primer añito, este aniversario que estamos cumpliendo y del cual realmente estamos muy felices de presentárselos. Así que, ya lo saben, el próximo sábado. Además, no se olviden que si desean entradas, simplemente nos siguen en nuestra página de Facebook como Al Son del Pop. Estamos como Al Son del Pop, ahí encuentran videitos, encuentran musiquita, encuentran imágenes y por supuesto se pueden ganar muchas entradas a este evento que va a estar de lujo. Los invitamos con todo el cariño, con todo el amor del mundo. Queremos tenerlos ahí porque este aniversario es gracias a ustedes y queremos cumplirlo y festejarlo junto a ustedes, soplar las velitas del pastel, bailar toda la noche y por supuesto divertirnos como siempre y como es característico de nuestro programa junto a ustedes. Así que bueno, ya lo saben. Nos encuentran así, Al Son del Pop en Facebook y además nos encuentran como Boomerang Comunicaciones. Boomerang Comunicaciones, ahí conocen esta personita, conocen a la personita de Adolfo y conocen a otras personitas más que hacen parte de Boomerang Comunicaciones. Hacemos videos culturales, así que ya lo saben, además de culturales, son muy divertidos, así que definitivamente les invitamos y por supuesto no se olviden también que llegamos gracias a Lexibos. Escuchen lexivoz.net porque ahí encontrarán música diferente, música única, cosas que no están acostumbrados a escuchar, pero que, como lo digo siempre aquí, será lo que les encanta, mis amores. Así que ya lo saben, este sábado, pues les espero, porque obviamente Lexivoz también es parte de esto. Lexivoz, Boomerang, estaremos todos, todos, todos, todos, todos. Así que ya lo saben. Además, no se olviden también de que ya se acercan los premios Mis Bandas Nacionales y queremos ser parte de esto. Así que les invitamos a que se unan, a que visiten la página web, a que conozcan los artistas, a que los artistas que nos están escuchando se nominen. Y pues ya lo saben. El día de hoy, como que ya he hablado bastante, pero bueno, realmente me emociono, me emociono, me emociono de escucharles, de sentirles, les oigo, les escucho, no les oigo ni les escucho, pero Estoy segura de que sí, lo siento. Eso sí, lo siento. Y ustedes me oyen, me escuchan y me sienten. Así que, ¿qué tal si nos vamos con una canción? Y ya que estamos así, pues quiero escuchar una cancioncita de Thalía. Pero no de las nuevas, sino una canción antigua. No sé realmente qué canción me querrá poner el Panchito la mañana de hoy, pero vamos a ver qué canción nos pone, así que les dejo con Thalía. Y luego de esto, por supuesto, nos vamos al interrogatorio junto a Punto Rojo. Interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí, no vuelve. Happy, happy, happy, happy, happy. Feliz con mi corillo, amo y portillo. Y bueno, amigos, amigas, ya nos encontramos en este momento junto a Punto Rojo. Se encuentra con nosotros alguien que ya ha estado aquí en esta cabina a varias ocasiones. Y es Lenin Chávez, quien es pues el compositor de las canciones y también el vocalista de la banda. ¿Cómo te encuentras, Lenin? ¿Qué tal, mi Fer? ¿Qué tal, amigos y amigas? A todos un saludo muy, muy importante a todas las personas que nos están escuchando. Estamos muy bien y felices de poder volver acá a esta radio que es como nuestra casa ya.

están tan adentro que nadie lo cuenta. Cuando hablo de ti, recuerdo que hablabas de un lugar maravilloso y en tus sueños estaba yo, y esos recuerdos son los que me hacen llorar. Más que antes, y aprendí a adorar en silencio en esta soledad, que en todas mis cosas y en mis pensamientos tú estabas conmigo, yo hablaba de ti. Yo hablaba siempre de ti. Quiero pedirte perdón y decirte que más que antes, y aprendí a adorar en silencio en esta soledad, y en todas mis cosas y en mis pensamientos estabas conmigo, yo hablaba de ti. Yo hablaba siempre de ti. Es una canción bastante hermosa realmente. Cuéntanos un poquito, ¿por qué escogiste para tocar, para sonar en este momento cuando hablo de ti? Bueno, cuando hablo de ti creo que nos enfocamos mucho, ¿no? Todos los del grupo cuando la escuchamos dijimos, esta canción es muy hermosa en realidad. Quisimos hacerlo al estilo de Punto Rojo y no sé, como dicen todos los chicos de la banda, llega un momento mágico muy íntimo para todos del grupo cuando la cantamos, porque es lo mismo estar en la sala de mi casa, ¿no? Con todos, con las guitarras, Darwin con los bongos, con el shaker, y hacerlo como para nosotros. Entonces es una letra que no sé, como te había dicho, nos identifica muchísimo, muchísimo a todos, sobre todo la parte del coro, ¿no? Quiero pedirte perdón y decirte que te amo. Creo que todos tenemos esa pequeña espinita. A todos nos ha pasado alguna vez. Exactamente, y eso es lo que decíamos, es una espinita que no nos la hemos sacado quizás, y con esa parte de la canción decimos todo lo que queremos. Y Darwin, ¿tú qué opinas de esta canción, de este tema? Sí, muy de acuerdo, y no me identifico exactamente en la parte del coro. Ese es el sentimiento que tiene uno, quiere exteriorizarlo de uno, y que mejor en una frase, en una canción. Bien acompañado de una hermosa melodía, es la canción perfecta para dedicar incluso. Por supuesto, eso sí, es una canción muy buena para dedicar. ¿Y qué tal si nos cuentas un poquito sobre ti como músico? Porque yo, de Lenin, de Rommel, de algunos chicos de Punto Rojo ya lo he escuchado, pero es la primera vez que tú te encuentras aquí junto a nosotros en Al Son del Pop. Y pues me gustaría que me cuentes un poquito cómo te unes a Punto Rojo. Sí, agradecido nuevamente por la invitación. Exactamente es la primera vez que tengo el gusto de estar acá en el programa. Y llevo 3 años ya en la agrupación. Me inmiscuí desde el inicio con los muchachos, apoyándolos. Yo era su jalacables, su apoyo. Entonces, en una de estas reuniones que tuvimos haciendo música en la sala, ¿y por qué no tocas con nosotros? ¡Anímate! Entonces, y ahí salió la espinita de también pertenecer al grupo ya como músico, empírico, músico de oído, pero cada día estudiando, leyendo para perfeccionar en el ámbito musical. Estoy en la percusión menor, entonces es el acompañamiento. Y es así como he venido poniéndome a la par de los muchachos, que son los músicos excepcionales. Entonces, para no quedar atrás, estamos estudiando mucho y dándole fuerte ahí para estar en excelencia con ustedes. ¿Te enamoraste de la música escuchando a Rommel, a Lenin, a Punto Rojo? Así nació esa pasión. Claro, la pasión por la música viene desde muy niño, o sea, viene de cuna, digamos. De abuelos músicos, entonces viene en la vena la música, y claro, cómo no, se asentó más escuchándolos a mis primos que daban todo en el escenario. Entonces desde ahí ya se arraigó más dentro de mí. ¿Cómo te sientes tú, Lenin, de que estés en familia? Porque está Rommel, está bueno ahora tu primo, bueno, que ya dice, lleva 3 años. Así es, bueno, el grupo se creó justamente, ¿no?, como familia. Exactamente. Entonces, en realidad somos 4 primos. Está mi hermano Rommel, mi primo Darwin y mi primo Dani también, que es el tecladista de la agrupación. Aparte, se nos unieron 2 muchachos que han sido amigos casi toda la vida, ¿no? Que ya son como familia. Exactamente, entonces. Claro que sí. Entonces, los queremos mucho, toda la familia les quiere. Entonces, siempre trabajamos de esa manera. Y es muy bonito, ¿no? Porque es como que ya nos conocemos, a veces sabemos lo que queremos, lo que no queremos, qué decir, qué no decir, cómo ser, ¿no? Para que el grupo se lleve de la mejor manera. Muy aparte de eso, también queremos saludar a nuestros queridos staff, que está el Dieguito, el Toki, nuestros primos, que ellos están siempre ahí apoyándonos, son nuestros brazos derechos, creo, porque siempre están pendientes de la agrupación, viajan con nosotros, pendientes de la parte del sonido. También, lejos de eso, cada vez que queremos grabarlo de manera audiovisual, llevamos a 2 primos más que, bueno, ya se ha transformado en algo, ¿no?, de la familia. En un trabajo familiar. Exactamente, y es una productora prácticamente, porque venimos, como te habíamos comentado en ocasiones anteriores, de la familia de Hayak. Entonces ya funcionamos como algo muy grande familiar. Entonces ya en la familia hay músicos, hay de todo, fotógrafos, hay ingenieros de sonido, productores. Entonces ya todo es para que funcione precisamente la banda. Así es. Y en ese sentido de que ya tienen camarógrafos, de que ya tienen productores de sonido, ¿piensas tú sacar un video oficial de este tema que vienes a presentarnos? Exactamente, sí, ya está todo listo para empezar ya el proceso de grabación, porque queremos hacer un videoclip hermoso para que la gente no solo se quede con el sonido, sino también con la parte visual, ¿no? Para que se identifique, no sé, la chica con la que va a estar en el video, el muchacho, quizás algunas escenas que nos van a sentir, nos vamos a sentir identificados todos los jóvenes y todas las personas que lo miren. Entonces, para eso vamos a trabajar muy, muy fuerte. Pero ya veo que tienes pensada ya la idea de cómo va a ser ese videoclip. Sí, en realidad cada uno de la banda, creo que, no sé, siempre nos comentamos, ya tengo ideas, ya tenemos esto, porque salimos en el bus o manejando y ponemos la canción o hay algo y nosotros siempre estamos trabajando, es como que ya pensando, al menos yo cuando tengo que ir a clases, siempre salgo en el bus, prefiero ir en el bus antes que conduciendo, porque tengo como que esa libertad, ¿no?, para sentir ese momento conmigo mismo. Y prendo el celular y pongo los audífonos y voy a veces con una libreta o voy, no sé, a veces hasta me voy escribiendo canciones. Entonces como que aprovecho mucho, mucho, mucho. La inspiración nace en cualquier lugar. Así es, y es muy bonito eso, porque se vienen cosas interesantes a la mente mientras tú vas viajando. O a veces tengo que hacer viajes largos, no solo con la agrupación, sino aparte también con mi otra parte de la carrera. Entonces, no sé, creo que el mejor amigo para mí siempre un asiento de un bus y una ventana en donde yo puedo ir trabajando. ¿En cuánto tiempo crees que esté listo este próximo video del cual ya tienes ideas? Yo creo que unos 2 meses, porque vamos a grabar, sí, vamos a grabarlo en muchos lugares. Aparte también viene el otro proceso de producción, de la edición del video. Pero hasta mientras nosotros ya decidimos lanzar esta canción para que la gente la pueda encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en otras plataformas musicales también, ¿no? Para que ya se sepan la canción cuando ya lancemos el video. Y como se vienen algunos conciertos importantes ya por diciembre, por las fiestas de Quito, entonces queremos llegar y cantar esa canción, ¿no? Y ya decir, llegar con mi canción, tu tema, claro, exactamente. Esto es nuestro. Eso, y que, bueno, pues en todas las cuñas donde vayamos a estar, ya podamos estar identificándonos con un tema que en realidad ya nace de la agrupación y lo saquemos así por decir, esta es la canción que va a ser bandera de la banda. ¿Cómo crees que se van a sentir con eso? O sea, ¿tú alguna vez le dijiste a la chica con la que estabas o con la que estás, esta canción la hice por ti? Claro que sí, y entonces, bueno, al comienzo me decía, pero ¿por qué tienes que dejarme escuchar? Entonces ahí le había mandado y me decía, y se reía, ¿no? Porque me decía, en realidad es lo que nos pasa a veces, es como que por algún momento de iras o algún malentendido siempre decimos, bueno, se acabó todo y se va por la ventana. Entonces, decía que se sentía muy identificada y le había encantado. Claro que ahora somos buenos amigos porque ya la relación ya no está así, ¿no? Pero hablamos y ella sabe que la canción es para ella y digo, bueno, que vayas, mucha gente la va a corear, además. Exactamente, cuando vayas caminando por la calle o en el bus y ponga y suena la canción y tú te llevas como que, ay, esa era para mí. Sí, y eso es lo que yo también digo, ¿no? Siempre, ay, debe haber muchas personas a las que les pase eso, ¿no? Que van en la calle y alguna canción les hayan escrito, ¿no? Y decir, bueno, esta canción me escribieron. O decirles a tus amigos, ¿sabes qué? Esta canción la escribieron para mí. Que o fingir demencia. ¿Te gusta esa canción? No, me gusta. Ya depende de cada persona. Pero yo creo que en el momento de la emoción de estar con los amigos, o quizás es que algún rato va a vernos en algún show en vivo, nos vea y diga, esa es mi canción o algo. Entonces... con la lagrimita. Pero o llame siempre a la radio a pedirla. ¿Sabes? Claro, eso también. También, claro. Y pues es muy importante, muy bonito, ¿no? Ya de poder expresarnos con lo que nosotros decimos, lo que sentimos, ya que la gente nos vaya conociendo por ese punto. Claro, y bueno, ¿qué tal si nos cuentan alguna anécdota que tengan, pero de los dos? De Darwin y de Lenin. Y es que es posible que tengan que ver con la banda, porque siempre que han venido los chicos de Punto Rojo, siempre les hemos preguntado alguna anécdota y siempre nos cuentan algo distinto. Entonces, ahora que están los dos, pues, ¿qué se les ocurre? ¿Qué anécdota se les ocurre? Bueno, algunas anécdotas hay. Anécdotas, tenemos infinidad. La que más recuerdo y hasta ahora, donde vemos una guitarra, es que nos olvidamos de un escenario de una guitarra. Por el austro del Ecuador. ¿Tú la cogiste? No, y resulta que nadie tomó la guitarra del escenario y perdimos uno de nuestros primeros instrumentos que tuvimos. Claro, y todavía no acabamos de pagarla. Exacto, entonces la anécdota sigue porque la deuda sigue. Y eso fue reciente el estudio. No, yo creo que hace unos 2 años. Sí, fue entre las primeras presentaciones que tuvimos la oportunidad de salir de la provincia. Sí. Y capaz que de la emoción, y porque fue un showzazo el que la gente nos apoyó. Y fue eso, la emoción, y nos olvidamos de la guitarra en el escenario. Claro. Yo recuerdo otra que bueno, siempre conversamos los dos, que la primera guitarra que yo aprendí a tocar era una de Darwin. Él tenía una guitarra ahí, y bueno, él salía a clase. Yo como era un niño me metía corriendo a su cuarto y ya, pues yo era muy travieso, entonces de ahí o en la sala o donde sea me encerraba a tocar un poco, entonces ahí me enamoré del instrumento, pues de la guitarra, entonces esa creo que es una anécdota muy muy bonita que tenemos entre los dos, que yo me hice guitarrista también y después cantante, pero fue por un instrumento que era. Pero así nació el amor a la música, imagínate, o sea, es algo que tienes

Esta canción, y muy diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo te sientes ahorita ya, escuchándola así, en este momento, y saber que ya está sonando en la radio? Bueno, pues una emoción muy, muy hermosa, porque en realidad siempre fue este mi sueño, ¿no? Como que en el primer CD, en el promocional que teníamos con algunos covers, ya estaban dos canciones de, como te había comentado, de Dani y de Christian, que es nuestro productor, pero yo no tenía esa sensación de... No tenía esa satisfacción. Esto es mío también. Exactamente, entonces era como que yo decía... ¿Cuándo será el momento en el que una canción mía ya suene y diga... Ya, pues esta es mi canción, o más que todo en vivo? Yo creo que ese va a ser el regalo más grande que me voy a hacer yo mismo. En el momento en el que vea que cante esta canción en un show en vivo y que la gente responda y se la sepa y la sienta. Creo que no hay dinero ni nada que lo pueda comprar a esa satisfacción. Entonces ahorita me siento fenomenal y espero que las personas les gusten mucho. No, yo creo que les va a gustar porque estábamos aquí y estábamos moviendo las cabezas y moviendo los pies y es como que a uno se le queda eso pegajoso. Incluso los Darwin, ¿no? O sea, yo le decía, hay algo que suena y que me gusta, y me decía, es precisamente lo que toca Darwin. O sea, qué chévere, qué hermoso. Sí, cada uno quisimos ponerle nuestro granito, nuestro aporte a la canción. Entonces, sí, es muy pegajosa, es un ritmo que te contagia, que te llama, como dijimos, a algo de despecho, pero con ritmo. Como con resignación. Para llorar bailando. Esa es la... Hay que festejar lo que se acaba y lo que empieza, así que uno nunca sabe, ¿no? Eso es verdad. Claro, sí, muy de acuerdo. Importante eso que dices. ¿Cuáles son los próximos toques que tiene Punto Rojo? Bueno, te comento que vamos a estar ya en La Tacunga, vamos a estar en Pacto, algunos shows aquí en Quito también, el próximo show de Al Son del Pop. Ese, claro, ese es el que ya se viene, una semana más. Ya estamos, pero a días, ¿no? Entonces ahí vamos a estar sonando en algunos lugares de nuestro país y por eso les invitamos a todas las personas que desde hoy nos escuchen, ¿no? Que formen parte ya de esta cadena que es Punto Rojo. Les invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales como Punto Rojo Banda, en nuestro Facebook, nuestra fanpage, aparte también nuestro canal de YouTube, Punto Rojo Oficial, y en nuestro Instagram como Punto Rojo Banda. Ahí estamos compartiendo cada detalle de lo que hacemos para que nos conozcan. Algunos nos van a escuchar solo la voz y van a decir, ¿y cómo serán? Cantan bien. Claro. Aunque no, porque en cambio en nuestra página al Sender Bogos subimos las fotos. Ah, entonces, claro, bueno, ahí sí ya saben, ¿no? Decir, bueno, él es el cantante. Él es el que estaba cantando, el de la voz bonita. ojalá que bien. Sí. Y bueno, entonces en sus redes sociales pueden enterarse un poquito más de lo que va a hacer próximamente Punto Rojo, de dónde se van a presentar, en qué ciudades del Ecuador. Y también cuando saquen su video oficial, no solo lo compartirán en sus redes, sino que nosotros también lo compartiremos en nuestras redes, porque como parte de nuestra gran familia, entonces ahí estaremos nosotros también primerito, en cuanto Lenny me diga, mira, aquí está el video, yo primerito de publicar. Muchas gracias, mi Fer. Sí, esa es la energía que nosotros necesitamos, más que todo el apoyo de todas las personas que tienen los medios, ¿no? teníamos una radio que es muy importante, la mejor amiga para los músicos. Entonces este apoyo es lo que el artista nacional necesita en realidad. Bueno, te hago prometer también que, como ya nos diste un CD la primera vez que viniste, cuando ya saquen este nuevo CD también nos viene. Claro que sí, ahí sí ya. Sorteamos nuevamente a los fans, porque te recuerdo que esa vez cuando sorteamos se fueron de una, o sea, sí. Los fans de una fue como que, ay, yo quiero CD, y eran tus fans que compartían desde nuestra página y te seguían a ti, y estaban ahí súper pendientes. Qué bueno, claro que sí, apenas salga venimos nosotros. Cargando de calientito, sí. Impreso así. Sí, pues sí, es muy bonito ya cuando tenemos en nuestras manos, en realidad es algo fenomenal. Así que bueno, queremos compartir esta emoción contigo y con Adolfo también. Y que seguro él está también pendiente, escuchándonos en este momento, así que le mandamos muchos saludos. No pudo estar con nosotros porque él se hizo cargo del programa pasado, así que se nos tocó a mí. Se está cobrando. No, pero él sabe que lo hago con mucho cariño. Porque bueno, aquí como ahora me voy a robar la frase de él, siempre dice que aquí todos somos amigos y que esta es la casa de la cultura y es la casa de todos. Entonces siempre bienvenidos aquí a este programa, a esta radio y a esta casa, que todos somos una gran familia, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Es un gusto haber pasado con ustedes. Y bueno, si es que tienen algún saludito, algo que quieran decirle a sus fans, a sus nuevos seguidores, pues bienvenidos sean. Claro, sí, un saludo a todas las personas que siempre están pendientes de nosotros a lo largo de nuestro país. Siempre hay gente de Guayaquil que está pendiente de nosotros, de Daule, de Cuenca, de todos los lugares de Cuenca, ¿no? De Zingapirca, no sé, tenemos fans ya. En San Vicente, por ejemplo. Sí, bueno, ahí como buenos sanviceños, la gente nos quiere bastante ahí. Qué lindo. Sí, entonces a toda la gente del oriente ecuatoriano también, a todos nuestros amigos en Ibarra. Bueno, sería alargarnos demasiado, pero ellos saben que les queremos muchísimo. Sí, sumarme al saludo para toda la gente que nos sigue, que nos apoya. En cada rincón del Ecuador al que vamos siempre nos muestran su cariño, su apoyo. Un saludo muy especial para todas nuestras familias que son el pilar de nosotros. Que nosotros estemos siempre con una fuerza que nos caracteriza para seguir adelante en la música. Un saludo muy especial para todos y agradecerte nuevamente por esta gran apertura que nos das, y aquí estaremos cuando tú necesites. Muchísimas gracias. Nos vamos con un pequeño corte y ya volvemos con más. Ya volvemos con lo que te encanta. Al son del pop vuelven un play. No, no te vayas. El premio más importante de la industria musical ecuatoriana ha llegado. NBN Ecuador 2018. Participa del 1 al 30 de octubre, cumple todos los requisitos y llévate la estatuilla NBN a tu ciudad. Más de 21 géneros musicales y 8 categorías. Mejor artista o banda, proyección, promesa, revelación del año, permanencia, alternativo, cristiano y mejor videoclip. Ingresa en mbnecuador.com. Caminamos a la transformación porque seremos el festival más importante de la industria musical ecuatoriana. Facebook, Mis Bandas Nacionales de Ecuador, Premio de Música, o Instagram, MPN Ecuador, porque nosotros amamos la música ese. Hashtag 12MPN Ecuador 2018. Volvemos con más de lo que te encanta. Al son del pop ya está de regreso. Ya lo estaba comentando Lenin, estamos súper felices, súper emocionados porque ya se nos viene nuestra próxima fiesta. Este 10 de noviembre, en tan solo una semanita, tendremos nuestra fiesta de Al Son del Pop, de lo que te encanta. Nuestro Music Fest Anniversary será en pocos días y realmente están artistas sensacionales que van a tocar junto a nosotros, que nos van a poner a bailar, que nos van a llenar de música, de alegría, de felicidad por este añito que estamos cumpliendo. Estamos súper emocionados. Lenin y Rommel, por supuesto, que pues como ya lo han dicho varias veces, van a estar este próximo 10 de noviembre junto a nosotros. Van a tocar este nuevo tema también, así que prepárense, prepárense. Y no solamente ellos, sino que estaremos junto a Carlos Luitán, junto a Yanni y por supuesto también junto a José Loyero Vi, que nos acompañó la semana pasada, un programa de lujo igualmente en el que Adolfo, bueno, se lució con él, fue un programa bastante divertido, bastante chévere y en el que esperamos ya que en poquitos días pues se decidan a estar junto a nosotros, porque realmente la entrada está súper barata, está $5 para hombres y 2 por 1 mujeres. Igualmente pues, si por cualquier cosita ustedes dicen, ay, yo quiero ir, pero no, se me acabó el dinero por el feriado, por cualquier cosa, pues no se preocupen, escríbanos, estamos sorteando entradas, por supuesto, en nuestra página Al Son del Pop, en nuestro Facebook, así que ya lo saben. Ingresan y ahí van a encontrar el videito, ahí nos piden una entradita, comparten el video y están participando por entradas. Realmente daremos varias porque queremos ver a todos los que nos escuchan, a todos los fans de Al Son del Pop, de Romilly Lenin, de Yanni, de José Loyero Vi, de Carlos Luisán. Queremos verlos de ahí ese día. Queremos que festejen junto a nosotros este primer añito que estamos cumpliendo gracias a Radio Casa de la Cultura y por supuesto ahora gracias a Lex y Voz. Estamos muy felices, muy emocionados de compartir esto con ustedes. Así que ya lo saben, esta es realmente una nueva era para nosotros, un nuevo momento. Este nuevo año que estamos empezando es algo que se viene con todo. O sea, esta fiesta no es como que nosotros decimos, bueno, ya cumplimos el año y ya. No. Después de esto se vienen muchas cosas nuevas, muchas cosas súper chéveres, muchos cambios y mucha, mucha alegría y buena actitud, como siempre tenemos aquí en Lo que te encanta en Al Son del Pop. Así que ya lo saben. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 7 de la noche, en el Tequila Sunrise. El Tequila Sunrise está ubicado en la Avenida Granados y Eloy Alfaro, un poquito más arriba del Eloy Alfaro, 4 y media, y pues en cambio un poquito más abajo del Eco Park, del Urla Park, de la Urla. Ahí se encuentra esta discoteca, que es realmente hermosa, que nos ha abierto las puertas. Y la van a disfrutar, la van a pasar súper bien, porque no solamente tendremos a estos grandes artistas invitados, sino que a grandes DJs. Estará, por ejemplo, DJ Thais Ramos, DJ Lex, DJ George Midnight, entre otros DJs. Por ejemplo, les tendremos música, no solo pop, porque realmente queremos bailar, así que vamos a bailar. Y bueno, el pop va a ser lo principal, eso sí se los aseguramos, que se van a divertir, porque aparte de la música, buena comida, buena bebida y todo realmente hermoso. Así que les invitamos este 10 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el Tequila Sunrise, Avenida Granados y Eloy Alfaro, a disfrutar de este primer añito de Al Son del Pop, de nuestro aniversario, para que nos conozcan, para que conozcan a nuestros artistas, para que bailen, se diviertan, coman y realmente lo disfruten. Lo disfruten y disfruten este sábado. Así que ya lo saben. Control, so we waited. realmente he pasado un sábado de lo que me encanta, un sábado súper feliz, súper hermoso, así que he tenido una tarde, un inicio de tarde súper espectacular, y espero que ustedes también lo hayan tenido y que se animen este 10 de noviembre a escuchar al buen pop, a escuchar lo que te encanta, buenos artistas, buenos DJs. Así que ya lo saben, este 10 de noviembre en el Tequila Sunrise, al son del pop, su aniversario, su Music Fest Anniversary, a partir de las 7 de la noche. ¿Quieren conocer más? Síganos en nuestro Facebook y por supuesto sigan también el Facebook de Boomerang Comunicaciones, porque ahí nos podrán ver a Adolfo, a mí y a nuestro querido amigo Paul Luque, quienes hacemos muchas locuras, nos divertimos muchísimo. Les entregamos lo que es periodismo cultural, pero además les entregamos mucha risa, mucha diversión, y así nos pueden conocer, pueden ver estas caritas que les hablan, y bueno, el día de hoy esta carita que les habla, ¿no? Así que ya lo saben, Boomerang Comunicaciones, al son del pop en Facebook, y les invito nuevamente a que busquen este Music Fest Anniversary en el Tequila Sunrise. 10 de noviembre, la próxima semana, espero que no me escuchen. Bueno, escúchenme porque seguro que estamos aquí, pero vayan a verme también. Vayan a verme a mí, vayan a ver a Adolfo y sobre todo vayan a ver a Gianni, a Carlos Duzán, a Rommel y Lenin y a José Loyerovi, quienes estarán presentando ese día junto a nosotros. Así que, bueno, querer realmente que esta semana se la pasen de lo mejor. Disfruten muchísimo siempre con toda la energía este sábado, este domingo y el resto de semana. Y pues ya nos vemos el próximo sábado, 10 de noviembre, en el Tequila Sunrise, el aniversario de Al Son del Pop. Un abrazo enorme a todos y les dejo con un poquito de música. Mi nombre es Fernanda Baez. Nos encontramos el próximo sábado. ¡Chao! Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al son del pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al son del pop.